acá una compañera con la que vamos a charlar un ratito. Estoy hablando de Andrea Talone, licenciada en Trabajo Social, quien trabaja también en el Hospital Centeno de General Pico. Así que ya estoy saludando a Andrea. Hola, Andrea, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, a gracias. A vos, un gusto compartir con ustedes este espacio y, bueno, un saludo a la oyentada, como a la oyentada, como que no. Sí. Con el fresco, ¿cómo está el Pico? No, lindo. Una tarde linda, sí. Agradable dentro de... bueno, sí. Yo estuve por aquellos pagos el fin de semana, así que también me encontré con el viento. Sí, fue intenso. Muy sí, intenso sí. El viento el fin de semana. Y hoy estuvo muy agradable acá en Pico, bueno, la verdad que... Agradable el clima. Bien, queríamos conversar un ratito con vos y que nos cuentes un poco de tu experiencia, de tu experiencia desde tu trabajo allí en el Hospital Centeno, relacionada con el servicio de salud mental de adultos, un poco que nos cuentes la experiencia de tu trabajo allí en tiempos de pandemia, en este tiempo. Sí. Contanos. Bueno, en realidad, creo que como a todas las personas, ¿no? Esta situación de pandemia, en su momento, bueno, de aislamiento, sí. Que se ha ido modificando, ¿no? Ahora con el distanciamiento, sí. En un primer momento fue como bastante desconcertante. Digamos, para las personas que también trabajábamos en salud mental, ¿no? Sí. Porque entramos dentro del desconcierto generalizado, ¿no? Acá no hay, como en la vida, ¿no? Saber es absoluto. Y, bueno, esto nuevo que trajo el COVID, sí. Como así decirlo, y, ¿no? Y las formas de... para evitar el contagiarnos, fueron como muy radicales, ¿no? No sé si las formas, digo, o la manera, ¿no? Que nos van informando que se puede llegar a evitar el contagio, como, bueno, pusieron un parate importante, ¿no? En lo cotidiano, solo... En cuestión de aislarse, ¿no? Digo, más allá, en el caso nuestro, de ir a trabajar como personal de salud, pero sí en las formas de relacionarnos, ¿no? Total, también, ¿no? Sí, sí, se sí. Se ve afectada totalmente sí, nuestra totalmente. Vida cotidiana y aún, digamos, sosteniendo el trabajo, en mi caso particular, sí. También muy condicionada, ¿no? En esto de, bueno, de evitar salir, de hacer las compras, de salir lo menos posible, uh-huh. De no poder disfrutar de una caminata. Digo, cosas que por ahí creo que cuando alguien, ¿no? Más allá de pensar en que nuestras conductas pueden afectar a otras personas, como en cualquier acto de la vida humana, también lo digo, sí. También, ¿no? Es como que nos agarraba esto de empezar a pensar, va, o por lo menos a mí, digo, uy, voy a salir a caminar, que de hecho no lo hago, ¿no? Pero claro. Bueno, estas cosas... Ante la prohibición... claro, sí, ¿no? Sí. De lo prohibitivo claro. Y de qué forma, puedo evadir o, claro. Bueno, no puedo salir a sacar a sacar fotos que hago, digo, sí. De buscar... y había trabajado, estoy de alguna manera arreglando el rancho en que vivo y trabajé todo el verano haciendo un montón de cosas y decía yo, ¿por qué no esperé? Ponerle como claro. Para distraerme, ¿no? Claro, justamente. Bueno, pero fue muy inesperado, claro, por lo inesperado de todo. Claro, porque irrumpió de una sí, manera así, totalmente, con mucha fuerza, ¿no? Sí, tal cual. En lo cotidiano. No nos dio tiempo tampoco ni siquiera a pensarlo. Yo quería que nos contaras un poco, desde tu punto de vista, cómo, desde tu punto de vista, digo, el encierro en instituciones de salud mental, ya que vos trabajás en esa área, uh-huh. Y qué relaciones sí. Podés hacer con el encierro así que nos obligó la pandemia. Claro, es como no la salud pensada en el encierro. Sí. Y bueno, yo la trasladaría, ¿no? A ver, podríamos hacer un paralelismo, pero sí. Bueno, se ve desde otro lugar, ¿no? Digamos, en el caso, ¿por qué? Porque generalmente a veces o muchas veces pensamos que el encierro no es saludable, ¿no? Uh-huh. Para las personas, ¿no? En general. Así es, sí. Y cuando alguien está atravesando por ahí una crisis o una situación donde su salud mental se ve vulnerada y necesita estar unos días en un servicio de salud mental, bueno, puede llegar a ser de alguna manera irrumpe también en las vidas de las personas, por supuesto. Hay gente que lo vive con mucho malestar, hay otras que no. Pero bueno, buscar el encierro para considerar qué es sano o que no, o algo que no es sano, ¿no? Siempre implica sustentarse también en bases de poderes, de asimetrías, de saberes de creencias, porque el encierro en la salud mental viene de siglos. Primero, pensado como, digamos, aquellas personas que no tenían los parámetros culturales o que no podían sostener un trabajo, o siempre se los buscó encerrar, ¿no? Sí. Y siempre asociado a cuestiones muy religiosas o diabólicas, bueno, o determinadas creencias sí. que hacían que encerrándolo el resto de la sociedad iba a estar salvaguardada de claro. alguna manera o aislándolas, ¿no? Asociar sí. esto al aislamiento también, iba a quedar exentas de atravesar en algún momento o de no ver, ¿no? Como control social siempre. Es como muy Exacto. asociado al control social. Por eso creo que necesitamos de una ley en este país para que no se vulneren más derechos, ¿no? Una ley de salud mental para evitar eso, ¿no? Eso no quiere decir que no se vulneran. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque la ley lo que plantea es que las personas no pueden vivir en una institución. Claro. Está. Y sigue, ¿no? Y sucede. Sí, sucede. Sí. Sucede aún en servicios de salud mental como en los nuestros, digo, donde están funcionando dentro de hospitales generales. Claro. Donde por ahí el Estado de diferentes maneras dice que la persona tiene que estar encerrada por... Sí. Y a veces, pasan años hasta que se pueda organizar una estrategia para trabajar que la persona debe estar incluida en una sociedad, ¿no? Claro que sí, claro. Como el resto, como ni cualquier aislada, otra ni, persona, sí. ni aislada, ni sí. Esa no es la forma de por ahí de resolver ciertas situaciones que se presentan en lo cotidiano, claro. tampoco. Exacto. Y bueno, también digo, hago eco esto, las palabras que escuché o así, ¿no? Muy agarradita de en el día de hoy o el de ayer, donde el gobernador hablaba de la estigmatización y bueno, el usuario, la usuaria de salud mental sabe mucho sí, de esto, de estigmatización, ¿no? Sí, seguro. Sí. Sí. Sí. Entonces, los encierros pueden, digamos, cuando traspasa el tiempo en el que una persona pueda llegar a estar bien, digamos, hoy la ley plantea que puede estar acompañado por familiares, claro. Pasarla de otra manera, ¿no? Ese no quiere decir que la lógica del manicomio perdure. De hecho, este año, en el 2020, la ley plantea el cierre de los manicomios, ¿no? Si bien no hay en el ámbito público en La Pampa, sí hay en el ámbito privado. Claro. Y bueno, o bueno, en el, todo el país, ¿no?, lo plantea, y de hecho tampoco se puede cumplir, y muchas veces las resistencias están en el mismo personal de salud pública creyendo que se va a quedar sin trabajo, claro, o con una mirada de poder, ¿no? También, sin duda, de que sin yo duda determino quién, claro, puede quedar adentro y quién puede estar afuera. Sí, sí. Bueno, es complejo, es digamos. Es complejo, claro que sí. Sí. Sí, es muy complejo. Y sí, y si pensamos en el encierro, es mucho más. Yo te quería preguntar, porque vos integrás la Red Argentina de Arte y Salud Mental, ¿verdad? Sí, sí. Y, sí, y desde tu experiencia, ¿qué viste que estás atravesando en las vivencias de las personas que están en, mirá, salud sumamente mental? El arte como terapia, sí, digo, el fantástico, arte, ¿no? También, ¿no?, que tanto se ha hablado, ¿no?, del, sí, arte, de eso, la recreación, sí, en tiempos de encierro. Todo el tiempo nos estaban estimulando, sí, para que hiciéramos algo. Claro, sí, exactamente, ¿no? Y digamos, y también es un lugar, la salud mental, digo, hago un cierto paralelismo, vuelvo, sí, dentro de la salud en general, es como el último orejón del tarro, ¿no? Uh-huh. Nunca hay presupuesto, siempre muchas resistencias, muy poco personal, se habla de salud mental comunitaria, con sostenimientos o bases en la comunidad y terminamos siempre en un hospital. Sí. Y bueno, lo mismo pasa con el arte, con la recreación, ¿no? También muy desvirtuado, muy poco pago. Si bien en nuestra provincia podemos, o bueno, o especialmente en General Pico, ¿no?, ya hay un amplio recorrido, sostenido también por el gobierno provincial, pero no todavía avalado desde, como política pública, ¿no? Sostenido a través del pago, porque antes eran actividades que se hacían por pasantías o por que algún profesional del arte tenía intenciones de compartir ese espacio, y lo hacía gratuitamente. Y desde el 2012 a la fecha se han sostenido sistemáticamente los talleres. Bien, bien. Hoy, una, bueno, con no, te preguntaba que digo que puede ayudar mucho, en verdad, esta es una, por herramienta, supuesto, claro. Por supuesto, porque se corre por ahí de los saberes. A claro, ver, sí. El arte permite que las voces de alguna manera puedan aflorar desde otro lugar, ¿no? Yo como trabajadora social, aún dentro, digo, de un equipo interdisciplinario, como sí, somos, trabajamos con enfermería, psicología, psiquiatría, con el personal de también de que asiste en la comida, en el desayuno, con las secretarias, ¿no?, del servicio, la gente igual va a buscar una respuesta, ¿no? Siempre va a buscar una respuesta, está como muy instalado de que hay un saber de este lado, ¿no? Sí. Y alguien que tiene que escuchar desde el otro, pese a que, bueno, estamos hablando de nuevos paradigmas, de derechos, de corrernos del lugar de una persona que tenga restringida la capacidad, que la puede tener, pero no declararlo insano, digamos, claro, o insana, sino que pueda decidir, sí, sí, sobre lo, y que pueda contar con un sistema de apoyos que lo beneficie. En esto el arte irrumpe también de una manera muy interesante, y la recreación, porque se corre de ese lugar de saber, ¿no? Uh-huh. Es mucho más cercano. Y se multiplican las voces, ¿no? La persona lo que no te puede decir por ahí con una palabra lo puede escribir, o claro, lo puede cantar, distintas formas de expresarse, o lo puede, ¿viste?, bailar, claro, ¿no? Lo claro, puede, la expresión, digo, sí, o bueno, o hacer un corto o una revista o un programa de radio como el que se tiene, sí, digamos. la amplitud que genera y cómo repercute en la vida cotidiana de las personas es impresionante, porque también las fortalece, ¿no? Sí. Más allá del tratamiento que se puede tradicional, digamos, de alguna manera, que se puede ofrecer en un servicio de salud mental, el arte y la recreación potencian otras y ofrece un lugar, yo creo, donde la gente, digamos, es mucho más horizontal el trato, y eso hace que también lo sea en la posibilidad de potenciar sus voces desde otro lugar, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahí no están expuestas, digo, la jerarquía, como vos decís, en un plano. Claro, mucho más o está mucho más diluida. Claro, ¿no? No está, claro, claro, no sí, está, importante. Sí, para mí esa es una lectura como muy personal en el recorrido, de alguna manera, que he venido haciendo entre lo que ha aportado la red al ser partícipe de la Red Argentina de Arte, y ver, bueno, cuando se organizan los festivales, Una Puerta a la Libertad, no a los manicomios, que se hacen en el Mar de Plata, este año ya se suspendió, en Chapadmalal, perdón, en los hoteles que tiene turismo de Nación. Bueno, eso nos dio a nosotras y a nosotros y nosotres otra mirada, ¿no? Participar activamente de la red, nos amplió la mirada, nos exigió en lo cotidiano, porque se busca también la expresión artística, ¿no? Desde otro lugar, y correrse de, mirá el loco o la loca que viene a un taller y hace, a ver, que está bien, ¿no? Sí. Pero sí a empezar a buscar, a capacitarse, a ensayos. Nosotros organizamos un evento anual que se llama Se nos chifló el monio, no sé este año cómo se irá a implementar, que también es una articulación final entre todos los talleres, y siempre tiene como eje alguna temática, ¿no? Claro. Algún eje disparador, que se hace en Médano, acá en General Pico, y bueno, es como, sería como la muestra anual, pero con otra mirada mucho más de espectáculo, ¿no? General. Bien. Y aporta, digo, no solo hay gente que no sé, conoció el Médano a partir de estar en un servicio de salud mental, ¿no? Porque en la vida cotidiana por ahí no se da eso. Claro que sí, claro. Como conocer una radio, un espacio radial, o hablar, o tener un programa, se les abre un montón de diversos panoramas ahí, como para poder llevar a algún punto su expresión, de alguna manera, ¿no? Eso está muy claro. Bueno, sí, de la manera que cada una o que cada une pueda o lo elija, eso está fantástico. Exactamente, por eso son como muy versátiles, digamos, ¿no? Las expresiones, me imagino. Exactamente. Sí. ¿Cuánto hace, Andrea, que estás trabajando allí en el Centeno? Mira, empecé en el año 2008 a trabajar. En ese momento había mucha gente internada, hicimos todo, digamos, es como que iniciamos todo un proceso de empezar a trabajar con las personas que estaban internadas hacía años. Claro. Para que poder estar, bueno, contactos con familiares o algún sistema de apoyos que hiciera externo, ¿no? De poder volver a vivir en la comunidad, ¿no? Y dejar de estar, funcionaba de alguna manera como con una lógica de manicomio, ¿no? Claro. De hecho, termina siendo un depósito de personas. Tal cual, sí. Si no hay estrategias dentro del sistema de salud, ¿no? Sí. Y también fuera del sistema de salud, porque acá hay varios componentes, ¿no? Lo social, lo familiar, lo cultural, también, sí, sí. La posibilidad de tener un trabajo, ¿no? Claro. Sí, hay muchísimos factores que determinan esa situación. Exacto, más que vale, sí, condicionan no, o no, claro, la salud mental de las personas, claro, ¿no? Sí, y claro, las posibilidades de, después de algún tipo de internación, ¿cómo vuelvo a ver esta comunidad que considera que yo tengo, digamos, que considera así, vivo, cuando lo digo desde una cuestión como mucho más funcional, ¿no? Que si yo estoy atravesando una crisis, tengo que ir a un sistema de salud mental, sí, a recibir, que de hecho hoy pueden o no, digamos, las personas tienen la libertad de elegir de hacer un tratamiento o no. Claro. También, a ver, de poder estar internada o no, eso no quiere decir que no hagamos internaciones involuntarias cuando consideremos que hay algún factor de riesgo, ¿no? Claro, sí, sí, lo entiendo. Porque hay gente que dice, no, ahora no se interna más, que son mentiras, sí, sí, digamos, ¿no? A las personas le pasan cosas, hay otras sensibilidades, no todo el mundo tiene la capacidad de soportar desde la pobreza absoluta, digo, ¿no? Y ver de qué manera me rearmo en lo cotidiano para sobrellevarla, digamos, y tu cabeza responde a determinados estímulos o experiencias traumáticas o lo que fuere, ¿no? Responde a veces la cabeza de diferentes maneras, ¿no? Tal cual, porque también somos. Como diferentes somos. Claro, diversas, sí, todas personas diversas. Diversas, así es. Exacto. Entonces, Andrea, por eso sí, no hay nada mágico en no, esto. Claro que no, claro que no. Ha sido muy interesante poder escuchar con vos, lamentablemente no tenemos más tiempo, Andrea, pero bueno, quedará pendiente una próxima charla para seguir aprendiendo a través tuyo. Bueno, sí, no sé si se aprende, ¿no? Sí, como que creo no, que tiene que ver con... Sí, porque bueno, desconocemos muchas cosas que vos, por supuesto, por tu trabajo o por la práctica allí, tenés ahí. Sí, está pulida, bien, creo pero que... Pero nosotras no, así que bueno, es una cuestión de aprendizaje también. Bueno, y de bueno, información, bueno. ¿Eh? Dale, que dale. Te agradecemos muchísimo, Andrea Talone. No, el gusto es mío, Mari. Bueno, nos veremos en otros espacios de resistencia. Seguramente que sí, ¿no? Seguramente que sí, pandemia mediante, nos encontraremos. Bueno, hasta un pronto. Beso enorme y mil gracias a ustedes. Ah, chao, Andrea. Luego. Andrea Talone.